party es lo que yo quiera. Ahora me desespero. Solo haces falta tú. Alcalde Kevin Roldán. Mueve tu cuerpo. Y yo sé que lo tuyo es el baile. Yo sé por lo rico que te mueves. De tu boca y a mí me matas con eso. Mueve tu cuerpo. Y yo sé que lo tuyo es el baile. Yo sé por lo rico que te mueves. De tu boca y a mí me matas con eso. ¿Qué tal si vienes? ¿Dónde mi después del baile? Ven sola que estoy solo, si quieres ven y caile. Sería bueno que en mi puerta te presentaras. Y exploremos la casa haciendo cosas raras. Brillas más que todas donde quiera que te paras. Pero cuidado ahí que esas alfombras son caras. Ajá, y en lo que sigue la canción desnudes en ese sillón. Tu nene no te desampara. Tú mueve como me gusta a mí. No quiere que le bailen así. En ese instante en el que te sentí. Yo quiero tanto y más de ti. Hey, I'm a rock. Ven mami, toma mami. Y aprovecha que ando con Kevin en Miami. Si fuera por mí, fueras completita pa' mí. Es que como tú bailas, tú mereces un Mueve Grammy. Tu cuerpo, que yo sé que lo tuyo es el baile. Yo sé por lo rico que te mueves. De tu boca y a mí me matas con eso. Mueve tu cuerpo, que yo sé que lo tuyo es el baile. Yo sé por lo rico que te mueves. De tu boca y a mí me matas con eso. Kevin Roldán en la suite del Fontaine. Bienvenida, sexo sin medida. De bebida champán. Yo ofrezco un tour por Japón. Lugares de fantasía que solo un sueño se da. Tú a mí me mata bailando sensual. Así como solo tú lo haces. Te vuelves loco porque te lo hago como tu propio no lo hace. Baby, mientras me seduce, bebé, apaga la luz. Yo solo estoy para ti esperando que tú abuses. Acércate, me vete bailando de esa manera. Como si quisiera que con cada paso yo te desvistiera. Y me gustaría que aquí mismo te vinieras. Aprovecha esta oportunidad, no la tiene cualquiera. Ay, cuando llegue la mañana, no te vayas si no te quieres ir. Botemos la casa por la ventana y por la noche lo vamos a repetir. Mami, cuando llegue la mañana, no te vayas si no te quieres ir. Botemos la casa por la ventana y por la noche te voy a hacer venir. Mueve tu cuerpo, que yo sé que a ti te gusta el baile. Lo sé por lo rico que te mueves. Muerdes tu boca y a mí me encanta por eso. Baby, mueve tu cuerpo. Que yo sé que lo tuyo es el baile. Lo sé por lo rico que te mueves. Muerdes tu boca y a mí me matas con eso. Mamacita, baby. Cuando llegue la mañana, no te vayas si no te quieres ir. Botemos la casa por la ventana y por la noche nos vamos a repetir. Mami, cuando llegue la mañana, no te vayas si no te quieres ir. Botemos la casa por la ventana y por la noche te voy a hacer venir. Mi competencia, baby. Kevin Roldán, Mr. KR, number one. Austin, Arcángel, number rock. Los favoritos de tu novia, papi. Dime, bitch. El high. Capital Music, el Kilo, John Mora. Nosotros somos los mejores, baby. Super rich kids. Alcalde Kevin Roldán.